No hay muchos líderes que hayan vivido en una cueva o trabajado como agricultores antes de afianzarse en el poder en una de las naciones más poderosas del mundo. Hace 5 décadas, cuando el caos de la revolución cultural envolvió a Pekín, Xi Jinping, con apenas 15 años, se embarcó en una dura vida rural en una remota aldea. ¿Cómo marcó esa experiencia a Xi Jinping y cómo logró escalar en la política? Aquí te lo contamos. En 1968, Mao decretó que millones de jóvenes se mudaran de las ciudades hacia el campo para aprender de la dura vida de los campesinos, conocida como la Revolución Cultural. Su objetivo declarado era limpiar a la sociedad china de la influencia capitalista y los pensamientos burgueses. Y eso se tradujo en purgas políticas, exilio y trabajo forzado para millones de personas que fueron enviadas a granjas especiales para su reeducación. Así fue como Xi Jinping fue enviado a Lianjia, en la provincia de Shanxi, como parte de esta campaña para experimentar la vida campesina. Participó en las labores agrícolas, vivió en cuevas junto a los aldeanos y dormía en una cama hecha de ladrillos y arcilla. Los habitantes de Lianjia aún recuerdan los años en que un adolescente alto trabajaba con ellos en el campo y dormía sobre una estera de paja en una cueva infestada de pulgas. Xi Yuxing, un aldeano local que conoció a Xi, recuerda cómo empujaba carros de estiércol y cuidaba los cultivos con las manos. Según un agricultor llamado Lu Hongsheng, Xi no tenía sentido del humor, no jugaba póker ni se entretenía con otros jóvenes, ni buscaba pareja. A los 18 años se sintió preparado para embarcarse en su carrera política. En esta pequeña aldea, Xi dio sus primeros pasos en un viaje profesional que le llevaría a la presidencia. En 1974, ingresó en el Partido Comunista de China, PCC, y se convirtió en el secretario del partido de Lianjia, a pesar de los múltiples rechazos debido al encarcelamiento de su padre y a su familia caída en desgracia. Desde su cargo dirigió a los aldeanos en una serie de proyectos. Lo primero que hizo fue construir una presa. Organizó a los aldeanos para que cavaran 60 pozos generadores de metano. Incluso hay uno que todavía se encuentra fuera de una cueva donde solía vivir Xi, completo con un letrero que indica que es el primer pozo de este tipo en la provincia. Xi considera a Lianjia su segundo hogar. Escribió un artículo en el que afirmaba que se sentía perplejo cuando llegó a la Tierra Amarilla a los 15 años, pero que al marcharse a los 22 tenía un objetivo de vida firme y estaba lleno de confianza. Después de que Xi dejara la aldea, la vida en Lianjia siguió mejorando. La conexión de Xi con el pueblo ha llevado a un mini-boom de la economía del lugar. Miles de personas acuden a la aldea para ver el estilo de vida humilde y duro que ayudó a formar al presidente y para entender mejor su ferviente lucha contra la pobreza. Cuando cumplió 25 años, su padre ya había sido rehabilitado políticamente y enviado a dirigir Guangdong, la vasta provincia vecina de Hong Kong que se convertiría en el motor de ascenso económico de China. El padre de Xi impulsó la carrera de su hijo con una red de patrocinadores y muy rápidamente también aprendió a crear su propia red de contactos. Después de haber visto cómo su padre era acosado por Mao, Xi hizo conexiones al poder y se mostró muy cuidadoso para evitar hacer enemigos. Incluso ya entrando en sus 40 o 50 años, siendo un alto líder del partido, siempre se mostró competente y nunca llamativo. Pocos dentro o fuera de China adivinaron lo que vendría después. 5 años de choque y asombro político. Cuando Xi Jinping subió al poder en 2012, prometió al público una campaña que empuñaría una espada contra la corrupción. Por ejemplo, el juicio de Zhou se llevó a cabo a la mitad del periodo del gobierno de Xi. La campaña de choque y asombro estaba en camino con una serie de juicios de importantes figuras y de propaganda de honradez. Para acompañar la imagen de una nueva cultura política disciplinada y frugal, Xi trataba de evitar banquetes y a veces viajaba en camioneta con colegas en lugar de una flota de limusinas. Al encarcelar a cientos de poderosos tigres en las altas filas del partido y del ejército, Xi rompió el reglamento que mantenía una paz frágil entre la élite comunista tras la muerte de Mao. Esa purga ha continuado en los 5 años del régimen de Xi, y se ha reforzado la impresión de que la corrupción en el partido es un problema sistemático y perdurable. El Partido Comunista Chino sigue siendo una organización opaca, y aunque se ha comprometido a limpiar los delitos, Xi no ha mostrado ninguna disposición para permitir que surja la verdad en la corte o en alguna plataforma pública. En 2018, el pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con características chinas para una nueva era fue consagrado en la Constitución de China. Para 2019 se lanzó una aplicación móvil llamada Xueqi Qianwu, que se traduce literalmente como Aprende de Xi, fortalece el país, que incluye cuestionarios sobre el pensamiento de Xi Jinping. El presidente cree que tiene la ideología correcta y que todos deben aceptarla, dice Andrew Nathan, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Columbia. Según el especialista, cada vez que Mao asumía su posición política, todos los demás tenían que alienarse. Y eso también se aplica para Xi. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para recibir más contenido como este.